la dulzura de tu voz me conduce hasta el lugar santísimo y me llevará hasta ti para vivir cerca de ti. La dulzura de tu voz me conduce hasta el lugar santísimo y me llevará hasta ti para vivir cerca de ti. Porque tú eres el Dios de mi vida. A vencer cada día. Te adoro, eres todo para mí. Te adoro, eres todo. Me conduce hasta el lugar